Hoy que celebramos a los mártires patronos de esta diócesis, cuando leía el Evangelio, lo que pensaba era que qué maldad, qué ideas tienen que haber en la cabeza del que ordena la muerte de los mártires, cuando en el fondo lo que está haciendo con ese acto es decirles: no tenéis lugar en el mundo. No se os puede dejar un sitio en el mundo para que sigáis existiendo. En este mundo que es el ser, vosotros no tenéis lugar en él. Tenéis que retornar al no ser. Os expulsamos de la existencia. En este mundo que es tan variado, en el que caben tantas formas de pensar, todo tipo de animales, de vegetales, de... vosotros no tenéis lugar en este inmenso universo. Y todo ello por unas cuantas ideas que hay en la cabeza de ese mártir. Y además, desgraciadamente, para el mártir, la tentación del demonio no es: vas a morir por Dios, vas a morir por la fe de Jesús. La tentación que recibe el mártir es sobre algún aspecto pequeño. En el caso de Santo Tomás Moro, todo por un matrimonio, todo por no aceptar un matrimonio, que lo han aceptado hasta las universidades de Oxford, de Cambridge, y tú, solamente tú, eres el que no y sabes más que todos. En el caso de Thomas Becket, todo por no aceptar unas cuantas leyes opinables, todo por un pedazo de papel. Vayamos al martirio que vayamos, sean los martirios de Roma o los de cualquier sitio, siempre la tentación del demonio es total por tal pequeña cosa. En el caso de los mártires romanos, lo único por no echar un poco de incienso ante la estatua del emperador. Podías seguir pensando todo lo que quisieras, pero vas a morir solo por eso. El mártir, en el tiempo que se le da antes de morir, es encima asaeteado por esta otra tortura. No que va a morir por Dios, por Jesús, sino la tentación es: vas a morir por esta pequeña cosa en la que te has empeñado. Es un martirio interior que se tiene antes de la muerte física y que puede ser más prolongado y profundo que la misma rápida muerte física. Pues todos nosotros que honremos a los mártires, que nos acordemos de aquellos que nos precedieron en la fe y dieron la vida para que nosotros pudiéramos tener la fe perfecta, íntegra, llena de luz, de la que hoy gozamos gracias al sacrificio de tantos miles, decenas de miles, cientos de miles de personas a lo largo de la historia. Creo en un solo Dios.